¿Te suena? Ya sabes lo que es. Son gases auténticos. Acércate el mechero al ojete. Pon un palet enfrente y verás como en menos de un segundo estarás caliente. Palet ardiendo. Mira, te lo digo, esto es un infierno. Te has tirado un pedo demasiado grande y has hecho un soplete gigante. Un poco más y te quemas los pelos de la napia. Mira, no sé lo que te pasa cuando llegas a tu casa y desfasas con tu vieja. Y con el perro te lo follas. Dios, qué asco das. Hijo de puta. ¿Sabes lo que quieres decirme cuando te miro al careto? Parece que quieres decirme algo, pero no sé lo que es. Mira, en vez de hablar en inglés, habla en español, porque no te entiendo nada. Eres una guarra y no te lavas bien. El coño te echa peste, no lo sé, pero seguramente que necesitas pitas azul para esos pelos tan rizados. Mira, duros, como un rollo de alambre en el culo. ¿Eres un cerullo? Mira, estoy casi partiéndome el ojete, pero me aguanto. Estoy con el micrófono en alto y digo, mira, los calzoncillos los tengo derrapados. Es natural, todos los días derrapes en los calzoncillos llevarás. Eso es de las pedorretas que te tienes que tirar. Mira, es normal, y el que no lo lleve es que es subnormal. Bueno, empiezo con el ritmo este, mira que está entrando en el vinilo. Te digo, mira, lávate bien los calzoncillos, porque de un día para otro no te valdrán. Sí, dale la vuelta, ya verás, es fenomenal. Puedes decirle a la gente que tienes el culo más occidental de la vida. No sé lo que te pasa. Mira, me tengo que partir el pecho. Me parto el pecho porque ya no sé lo que me puede salir de esta cabeza. En fin, mira, no sé si sacarme un pérdigo ni pegártelo en la habitación y decir que es lo mejor. Esto es lo que tú quieres traficar. ¿Solamente traficas endocrinas? No sé lo que te pasa. Mira, si las almorranas las metes en la congelana.